Nueva temporada de Mejor Hablar de Ciertas Cosas, la columna de Alejandra Santucho, columna de Derechos Humanos acá en Radio Nacional Bahía Blanca. Bienvenida una vez más y bienvenida de nuevo en este programa. Claro, hacemos continuado. Hoy hicimos continuado. Así que, bueno, inevitable, retorné, hoy es 21 de marzo, a 3 días del 24, obviamente que era para hacer un poco de resumen, un poco de raconto de cómo estamos este 24, de qué hacemos, de a dónde los invitamos, invitamos a todos y todas. Y bueno, y por ahí esto, ¿no? Ya veníamos hablando, quienes siguen el programa, quienes venían desde los bloques anteriores, veníamos hablando de las marchas, veníamos hablando de las actividades, veníamos hablando de las ganas que tenemos de salir a la calle. Juan, y recordemos que hace 3 años que no salimos en Bahía Blanca. 2 de pandemia y el año pasado un tsunami que nos atravesó. ¿Te acuerdan? Bueno, 3 años. Me acuerdo del año pasado, pero no había hecho la relación con... Hace 3 años que no estamos en la calle en Bahía Blanca para el 24 de marzo. Así que, bueno, nada, con todas las ganas, ¿no? Con todas las pilas. Y, bueno, que se conmemoran, por supuesto, los 47 años del golpe, de la peor dictadura que tuvo la historia argentina, y también los 40 años de democracia, ¿no? Con esos dos condimentos que son tan, tan importantes. Y después decir que, bueno, nada, como siempre, por supuesto, los organismos de Bahía Blanca apostamos a Bahía Blanca. No todo pasa en Buenos Aires, aunque a veces está lindo irse a pasear un rato, está muy bueno. Los compañeros y las compañeras desaparecidos y desaparecidas dejaron su sangre acá también, ¿no? En la escuelita, en el lugar donde el 24 a las 10 de la mañana vamos a estar ahí. Ahí a metros nuestros torturaron y desaparecieron gente que eran vecinos, vecinas nuestras, compañeros, compañeras, padres, madres de nosotros. Así que, bueno, lo mínimo que le debemos es la reivindicación a su lucha y a todo lo que hicieron, y ahí, bueno, vamos a estar acá firmes, como siempre. Te decía que convocamos desde Hijos a que cada cual lleve sus carteles a la marcha, de que lleve sus consignas. Nos parece súper importante poner la voz, que cada cual pueda tener la voz en la calle. Como hace un montón de tiempo, también seguimos sosteniendo lo que tiene que ver con la vigilia, el día 23. El día 23 de marzo se va a realizar la vigilia esperando al 24, de 19 a 0 horas. Y esta vez, que también estaba preparado para el año pasado y quedó trunco, lo vamos a hacer. Veníamos haciéndolo siempre, ¿dónde? En el playón de la universidad, en Alem al 1200. En las escalinatas. En las escalinatas. Se sentaba la gente y quedaba un hermoso escenario con la Lola Mora de fondo. Totalmente, sí. Y ese escenario que hay ahí, ¿no? Que tocaban bandas. Que desde 2011 se hizo prácticamente ininterrumpido, creo que un solo año no se hizo. Totalmente. ¿No? Que al principio lo llevaba adelante la agrupación La Cámpora, ¿verdad? Sí. Ellos, y bueno, después medio se dejó de hacer ahí, y bueno, lo tomamos y dijimos, vamos a continuar los organismos con algunos compañeros y compañeras que habían pasado por la agrupación también y que tenían esa dinámica súper aceitada, y dijimos, bueno, vamos a seguir porque estaba bueno, porque se llenaba, porque la gente le gustaba. Bueno, ahora vamos a innovar un poquito, y lo que queremos es visualizar también esto que va a ser el futuro espacio de memoria en Ingeniero White, el ex prefectura de Ingeniero White, y la vigilia la trasladamos para allá. Va a ser, como te decía, el jueves 23 de 19 a 0 horas, y bueno, hay actividades artísticas, música, teatro, poesía, danza, toca Lab M1, poesía con Meli y Lore, toca Mañana un Cuarto, tocan el dúo Juan y Azalea, folclore, danza, motor colectivo, y cierra la banda Verdetuna, bien arriba, con una música fusión latinoamericana que, a los cuales a todos y a cada uno les agradecemos, porque bueno, esto se sabe que es todo a pulmón, nadie cobra, nadie viene a pedir ningún cachet, sino que vienen y ponen su compromiso. Así que bueno, nosotras y nosotros de los organismos somos muy, muy agradecidos con los artistas, que lo hacen por puro convencimiento, ¿no? No vienen a pedir nada, sino a ofrecer. Ellos vienen a ofrecer su arte. Así que para nosotras es muy, muy importante y lo valoramos también. El 24 de marzo, por supuesto, a las 10 horas en la escuelita, estábamos convocando, lo que queremos es seguir el lineamiento que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos históricamente ha hecho allí. Todos sabemos que los actos afuera de la escuelita comenzaron en el 2006 por iniciativa de Eduardo Hidalgo, que hoy ya no nos acompaña, que Eduardo, que falleció hace 2 años, ¿no? Hace unos poquitos días se cumplieron 2 años del fallecimiento de Eduardo. Se hacía afuera porque no se podía entrar. Se hacía afuera porque no había permiso para entrar. A partir del año 2010 se empieza a entrar al predio y se empiezan a hacer los actos adentro del lugar donde funcionó el centro clandestino. Uh-huh. No específicamente arriba, lo hacemos siempre ahí a un costado, obviamente, porque esa parte está bajo caución judicial. Pero lo que te decía, Juani, era que nosotras queremos que se tenga el mismo espíritu que la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos tenía para ese acto. Sabemos que la Asamblea no permitía banderas, sin camisetas, ¿no? Por una cuestión de, ya estaba instaurado así, sin banderas, era si lo pensamos, ¿no? Los compañeros que pasaron por ahí también seguramente serían de diferentes extracciones políticas y partidarias y estudiantiles. Entonces, bueno, una manera también de aunarnos a todos es en ese lugar al menos, no llevar banderas. Y sí, a la tarde, por supuesto, a la marcha, pero lo que sí convocábamos en la escuelita, lo que quería decir era que queríamos hacer como una especie de, también recordando esa primera vez que se hizo allí afuera de la tranquera, colgar algunas telas, algunos pedazos de ropa con alguna poesía que la gente escriba. Así que convocamos a aquel que quiera llevar un pedazo de tela, algo, y llevarlo escrito, lo vamos a volver a colgar como se hizo en ese 2006, que hay unas fotos muy lindas donde quedaron colgadas poesías en trozos de tela o en mangas de camisa o en una botamanga de un pantalón, ¿no? Una especie de homenaje a esa primera vez que se entró al lugar y poder hacerlo allí el 24 años. 15 años. Claro. De 15 años del primer acto, sí. Y del, bueno, no, del otro no es cifra redonda, pero claro. Bueno, no viene al caso. No, por supuesto. Así que bueno, a las 10 horas, como siempre, los esperamos a todos y todas allí, con la misma temática que la Asamblea lo quería y lo llevaba adelante. Y a la tarde, como te decía, ahí sí, saquen banderas, saquen carteles, saquen bombos, platillos, pito y matraca, porque la marcha tiene que ser lo más colorida, lo más ruidosa. Lo importante a la tarde es la marcha, ¿no? Es el trayecto, es caminar. Vamos a ir hasta, como hacemos siempre, hasta el Teatro Municipal, obviamente. Alcina está cortada, así que vamos a pegar la vuelta por Estomba, vamos a pasar por Rodríguez, pasaremos por enfrente a la nueva provincia y de allí seguiremos por Mitre. Frenarán unos minutitos ahí. Seguramente se frenará, después iremos por Mitre hacia la Cámara Federal, donde también capaz frenamos un poquitito allí en la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y seguimos para la calle Alem para entrar al acto, al escenario que va a estar en calle Alem. Como te decía, lo importante siempre de eso es la marcha, ¿no? Claro. Es el estar, es ver el colorido, es ver los bombos, el ruido. Y luego, bueno, allí van a hacer la lectura de las adhesiones, lectura de los documentos y cierra la banda La Gota en el Ojo, que también... Tradicional. Incondicionales, sí, aparte, sí. Incondicionales, siempre muy agradecidas nosotros con ellos, porque son unos gran compañeros que siempre nunca dicen que no y siempre están ahí al pie del cañón para cuando los convocamos y las convocamos, y que tienen un gran compromiso, no es solamente ir a tocar, tienen un gran compromiso con la temática. Así que bueno, en eso consta lo del 24, no sin muchas variables, ¿no? Más o menos como lo veníamos haciendo, sí, la variable es que hace 3 años que no estamos en la calle y imagino que mucha gente más va a ir, digo, porque tanto tiempo, ¿viste? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Que por otra parte, yo las últimas que recuerdo habían sido muy masivas, uh-huh, y más masivas que años anteriores, que ya de por sí eran convocantes, con mucho colorido, uh-huh, mucha bandera, humo, realmente algo que uno disfruta y que necesita quienes somos militantes, quienes nos gusta movilizarnos por nuestros derechos, uno también le agarra el gustito a eso, aunque a veces sea celebrando, a veces sea protestando. Totalmente. Tiene eso que nos falta y qué bueno poder encontrarnos de vuelta en la calle. Absolutamente. Y después te hago algunas referencias, bueno, algunas cosas que pasaron. Hoy decía Matías, pasó el libro de Mónica Morán, que se presentó acá en Bahía Blanca. Me gustó mucho esta frase de Matías, ¿no? Bueno, los compañeros no eran solo los juicios, no eran solo lo que la historia que se cuenta en los juicios, ¿no? En los juicios más bien estamos acotados por lo que tiene que ver con el Poder Judicial, muchas veces más acotadas de lo que esperamos, porque a veces hasta se escuchan los testimonios a medias, o le dicen, bueno, eso no es pertinente, porque no pertenece a esta causa. Entonces, bueno, toda la dimensión de lo que eran los compañeros, ahí es necesario porque, bueno, en el Poder Judicial juzgamos a los responsables. Pero lo que eran realmente los compañeros, la memoria la tenemos que rescatar por fuera, ¿no? Por fuera incluso de ese ámbito. Las personas, más allá de las trágicas y lamentables circunstancias Totalmente. Que marcaron su vida. Y el otro día, bueno, la subsecretaría vino a presentar el libro, como te decíamos, de Mónica Morán, el libro de poemas inéditos que un familiar, su sobrino, encontró y le cedió generosamente a la subsecretaría para que forme parte de esta colección de libros. Y se llenó, lo hicimos en la Casa de la Cultura y había gente, bueno, uno de los compañeros de Buenos Aires, nosotras asombradas también un poco, ¿no? Uy, cuánta gente. Mónica fue una poeta muy importante, una militante muy importante, convoca, digamos, ¿no? Y actriz, ¿verdad? También. Actriz, titiritera, maestra, docente, bueno, era una compañera muy comprometida. Y yo estaba convencida que iba a vivir gente, pero bueno, desbordó el lugar. La Casa de la Cultura quedó desbordada, gente afuera, bueno. Qué bueno. Muy bueno. Y los compañeros de Buenos Aires me decían, bueno, no todos quieren escuchar tiros, cosas. Algunos también, la gente, claro, también quieren escuchar poesía, ¿no? Y viniendo de la boca de nada más ni nada menos que de los compañeros que nos faltan, las compañeras que nos faltan. Así que, bueno, esa actividad estuvo muy hermosa, muy, muy, que medio así, fue el 15 de marzo. Después, bueno, te voy a tiro así algunas cositas. La UTN también puso realiza una exposición que la inauguran mañana, 22 de marzo, con fotos del turco Luis Salomón, que junto con la familia se la cedimos desde Hijos generosamente, porque ellos bueno, la van a poner y luego las devuelven, ¿no? Por supuesto, para que, bueno, las fotos del turco también circulen, ¿no? Que se vean, que puedan estar. Y hacen una referencia, van a ver una referencia que señala el funcionamiento de grupos armados paraestatales durante el 74 y 75. Eso es una cosa que surge de la sentencia de la AAA, donde el tribunal, les dice, les aconseja, porque obviamente el Poder Judicial no puede intrometerse en las universidades, porque son autónomas, ¿verdad? Pero les aconsejan que puedan poner señalética en sus lugares donde pasó lo que pasó, sabemos, con la AAA, ¿no? Con lo que fue antes de la dictadura genocida, sí, que fueron centrales las universidades, ¿no? Sabemos la toma de la UTN, Entonces, el tribunal en esa sentencia les aconseja, en la sentencia AAA les aconseja que puedan señalizar lo que adentro de esas universidades pasó. De hecho, si no recuerdo mal, por el episodio de la toma de la UTN y uno de los testimonios de la causa AAA es que hoy está procesado el ex camarista y ex docente de la UNS, Néstor Montesanti. Y ex personal civil de inteligencia. Uh-huh. Sí, no, eso no lo aclaré porque creo que es con lo primero que lo identificamos, sí. Pero no vale la pena. Exacto, no vale está procesado, está para ir a juicio. Para ir a juicio en cualquier momento tenemos la novedad, porque probablemente pueda hacerse paralelamente a este que está transitando, justamente por pertenecer acusado de pertenecer a la AAA. De ser el abogado de Ponce. Claro, de Argibay. De Argibay, ajá, perdón. Uh-huh. Así que bueno, eso está muy bueno. La UTN ha mantenido muchos años de silencio también, ¿no? Si la UNS a veces decimos que mantuvo silencio, la UTN también, y bueno, y recién está allí buceando un poco. Y hablando de las universidades, no quiero dejar pasar dos noticias que tienen que ver, que para nosotras son importantes, que tienen que ver con la Universidad Nacional del Sur. Uno es que ya empezó el pasado miércoles la Cátedra de Crímenes contra la Humanidad en la República Argentina, en la UNS, que bueno, la inscripción varía, iba desde el 6 de marzo hasta el 31 de marzo, todavía están a tiempo de inscribirse aquel que quiere hacerlo, y comenzó el dictado con prácticamente la totalidad de los abogados y abogadas que están en la Fiscalía, ¿no? En el Ministerio Público Fiscal, y está a cargo del docente de la UNS, Jarque, que no me acuerdo el nombre en este momento, Claudio, bueno, no me acuerdo el nombre, pero Jarque es el apellido, el abogado, y es docente de la universidad. Esto me parece por demás importante, ¿no? Nos parece por demás importante, porque bueno, la universidad ha tenido sus idas y vueltas, ha tenido sus bemoles con respecto a lo que tiene que ver con el proceso de memoria, verdad y justicia, e implementar una cátedra donde todo este proceso de memoria, verdad y justicia pueda ser plasmado, es sumamente enriquecedor e importante. La cátedra, por supuesto, no es obligatoria, pero vos sabés cuál fue la novedad, que iba a ser dictada en Colón 48. Y debido a la cantidad de gente anotada, no hay aulas ahí disponibles, y terminaron dictándola en las aulas del Paligüe, en el edificio azul. Yeah. Bueno, ya es toda una noticia en sí misma esa, ¿no? Que por la cantidad de anotados haya que cambiar de aula, bueno, es un golazo. Me parece que es importantísimo. Más allá de que es abierta al público, hay muchísimos estudiantes que se han anotado. Gabriel Jarque, ahí está, lo tenía anotado y no lo mire. Gabriel Jarque se llama el profesor que está a cargo de la cátedra. Más allá de que se anotaron muchos estudiantes, también es abierta al público, ¿no? Y más allá de que no es obligatoria, bueno, es interesante ver la cantidad de gente que se anotó y que, bueno, quiere decir que hay interés, ¿no? Que no es poco, que nos sorprende en parte, porque bueno, con todos estos años de juicio, muy pocos alumnos de la UNS transitaron las audiencias de juicio. Claro. Que es algo raro, ¿no? Porque si vos estudias abogacía, aunque sea por curiosidad. Por curiosidad. Decís, ¿no? Bueno, a ver, se están transitando estos juicios que son históricos, voy a. Bueno, muy pocos han transitado. Bueno. Habría que ver qué les decían algunos docentes que estaban en sí, por departamento. Por supuesto. Bueno, el mismo. Hugo Montesanti. Claro, exactamente. Totalmente. Y la otra cosa que quiero remarcar de la universidad, que esto es para un poquito más adelante, quizá lo volvamos a hablar, pero no quiero dejar de decirlo, es que el próximo 3 de abril se va a realizar el primer acto de reparación de legajos de integrantes de la comunidad universitaria víctimas del terrorismo de Estado. Uh-huh. Se comienza con nueve compañeros, en este caso todos varones, pero bueno, se va a seguir con el resto. Y lo interesante de esto, ¿sabés qué es, Juan? Y no es solamente desaparecidos y asesinados. Van a ser reparados los legajos de los cientos y cientos estudiantes, docentes y no docentes, que fueron cesanteados, que tuvieron... Sus legajos no dicen nada y, sin embargo, los tuvieron que irse de la universidad, tuvieron que exiliarse, se quedaron sin trabajo y sus legajos no dicen nada. Lo único que dicen es que de un día para el otro no aparecieron más, ¿no? Entonces eso nos parece sumamente importante y reparatorio. La universidad se tomó su tiempo. Esto hay que recordar que es por medio de un decreto establecido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner entonces en el 2012, creo que es el 1199 el decreto, donde había que reparar a todos los estamentos, donde en los estamentos públicos había habido persecución por el terrorismo de Estado. Así que entra dentro de ese decreto, fue en el 2012, pasaron 10, 11 años, se tomó su tiempo, como todo, la UNS se toma su tiempo, pero bueno, que sea el puntapié inicial para empezar a reparar lo que ya no se puede esconder, ¿no? Lo que no se puede evitar hablar, mencionar y reparar. Sí, y una muy buena iniciativa de la universidad para este 3 de abril, que es el Día de los Derechos Humanos de la UNS. Exacto. Sabiendo que el año pasado no había habido acto institucional, bueno, está bueno. Totalmente. Así como lo criticamos. Como lo critiqué, iba a decir eso, como lo criticamos el año pasado, bueno, hoy este 3 de abril se reivindican y hacen este importante acto que va a seguir, que no es el único. Bien, que así sea.